Muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más del Rincón del Fanático. En esta ocasión ya estamos en el episodio número 450, aunque usted no lo crea. Y como siempre, le doy la bienvenida a mis compañeros y amigos Iván y Roberto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Luis, muy buenas noches. La verdad, muy bien, muy contento. ¿Tú qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias también a nuestro auditorio que nos escucha semanalmente. Esperemos que compartan un tiempo con nosotros. Y bueno, Iván, ¿cómo estás tú? Hola, ¿cómo están? Roberto, Luis, un placer estar con ustedes en esta edición 450. Bueno, contento y pues presto a hablar un poquito de deportes, que es lo que más nos gusta. Buenísimo, pues si quieres, cuéntanos qué es lo que el día de hoy nos vas a presentar o vamos a complementar como todas las semanas. Bueno, tenemos alguna variedad de noticias. Tenemos por ahí hablar un poco de lo que fue fin de semana con deportes a motor. Tenemos también hablar un poco de la NBA, del béisbol, hablar un poco de la NASCAR, que hay una noticia interesante. Y bueno, eso sería todo lo que yo traigo por este lado. ¿Ustedes? Roberto. Pues yo paneo de la MLB, estar con nuestros respectivos equipos, y ahí tengo un par de noticias, una de fútbol, que es raro en mí, pero la traigo, y una pequeña noticia de la NFL, y ya, es lo único que traigo, y obviamente seguirlos en sus noticias. Okay, muy bien, pues igual yo completaré los temas que son más relevantes que se jugaron esta semana. Le damos seguimiento al béisbol, a la final del básquet, que está muy interesante y que hoy, ahorita, casi está por empezar el quinto juego de la serie entre los Celtics y los Warriors. Hablar un poquito de fútbol, algunos resultados, ya tenemos un nuevo calificado para el Mundial. Ya nada más hay un lugar que se va a definir el día de mañana. Australia dejó fuera a Perú en penaltis, desafortunadamente, y mañana buscará Costa Rica su pase ante otro de Oceanía, no, ante Nueva Zelanda. Y bueno, pues completar alguna información de deportes de motor, principalmente Fórmula 1, NASCAR, y ya, pues apoyar y contribuir a lo que traigan ustedes. Entonces, pues si quieren comenzar el paneo de Grandes Ligas. Súper, súper. Pues a ver, ¿quién me ayuda de ustedes platicando de la americana? O yo inicio Venga. la americana y la nacional. A ver, Iván, ¿qué onda? Sí, no tengo problema. ¿Qué prefieres, nacional o americana? Vete si quieres con la americana, así soy Ok. activo con Houston. Perfecto. Ok, perfecto, perfecto. Comenzando, pues, hablemos del este de la americana. Como todos sabemos, semana a semana hay movimientos interesantes, ¿no? Que son dignos de comentar y de analizar. Bueno, los Yankees en el este lucen escapados. Por favor, las felicitaciones a mi equipo después, les agradezco. Bueno, imagínense, 9 ganados de los últimos 10 indica que los Yankees están en una campaña de verdad bastante, bastante interesante. Bueno, Toronto a 8.5. Luce una ventaja buena, falta mucha temporada, pero luce un colchón interesante. De hecho, los Yankees son el equipo más ganador en las grandes ligas, ¿okay? Con 44 victorias. le siguen los Toronto Blue Jays a 8.5, Tampa 9, Boston, que está bastante, bastante lejos, y Baltimore, por supuesto, y esto ya lo sabíamos, está en el último a 18.5. Esta va a ser la tendencia de los Orioles. En la central, pues Minnesota sigue adelante, lo sigue Cleveland a 3, Chicago a 6, que era mi favorito para ganar esta división. Sin embargo, no ha sido el equipo hasta ahora que yo pensé que iba a ser. Detroit 9.5 y Kansas City a 13.5. Y en el oeste, bueno, Houston sigue dominando, aunque esta semana tuvo 5 ganados, 5 perdidos. Esta división ha sido bastante, bastante irregular. Tanto Houston como Texas, Los Ángeles, Seattle y ni hablemos de Oakland, pues han tenido una semana de verdad bastante negativa. Todos los equipos jugaron para perder, excepto los Astros de Houston, que lograron dividir en sus partidos en la semana. ¿Qué te ha parecido esta semana de Houston, Roberto? ¿No lo ves un poco débiles a pesar de que estén en primer lugar? Sí, ahorita esta semana tuvieron partidos contra Seattle, contra Texas. Entonces, digamos, los partidos siempre contra Seattle son duros, difíciles. Me imagino que es casi como un Yankees-Boston, me imagino. Sin embargo, Houston-Seattle siempre se dan duro, duro. Y son partidos en los cuales, bueno, también jugaban contra Miami, ¿no? Pero son partidos en los cuales cuando gana el otro, no gana por pocas carreras, gana por un gran margen. Entonces, como que dividen mucho, pero sí, estoy de acuerdo contigo que esta es como la división más irregular. Fuera de Houston, todos los demás están abajo de .500. Y la verdad, Los Ángeles Angels, aunque pudieron romper la maldición o el número de partidos perdidos en fila que tenían, los bajó. Iban en primer lugar y ahora van con 29-33. Y los últimos 10, 2 ganados y 8 perdidos, no es así muy bueno. Pero bueno, es como lo veo yo. Yo lo que veo es que Houston ha tenido, a diferencia del año pasado, un picheo un poco inconsistente. Si bien Verlander ha sido magnífico, ha superado mis expectativas y me imagino que las de algunos aficionados, creo que otros pitchers como Luis García, justamente Nelson Cortés. Ajá. No, Nelson Cortés es de los Yankees. Es de Yankees, sí. Sí, es verdad, tienes razón. Sí, me confundí con sí, Javier, tienes razón. Javier, que justamente creo que hoy está lanzando, que da partidazos y de repente le meten 6 carreras en 2 innings. O sea, ese tipo de inconsistencia es al que me refiero, ¿no? Framber Valdez. Ajá, Framber Valdez. Valdez, pero hoy, por ejemplo, hoy está pichando Cristian Javier. Y Cristian Javier ha hecho una buena labor los últimos 2 años. Se ha ganado un puesto en la rotación. Sin embargo, ha sido un poquito inconsistente. Pues bueno, sí, Framber Valdez, también aparte de Cristian Javier, está el mexicano, ¿cómo se llama? Que también ha sido un poquito inconstante. Yo y los nombres, esa vejez. Pero bueno, creo que va por ahí el asunto, aunque creo que pueden rectificar y van a ganar la división, la tienen a modo, pero tienen que afianzarse para dar batalla en playoffs. Todavía estamos lejos, no hemos llegado ni a la mitad, pero bueno, esa es también mi impresión sobre los Astros. Y sobre los Yankees, pues van viento en popa, están bateando en una enormidad y y 44 ganados de 60 juegos, arriba de 700 de porcentaje, no, pues realmente van muy bien. Si la temporada se acabara hoy, el comodín lo estarían disputando Toronto y el equipo de Tampa Bay, que son los más consistentes, ¿no? En el caso de la Liga Americana, Toronto y Blue Jays. Okay. Muy bien. Bueno, la Nacional, Roberto. Venga, pues bueno, nos vamos por la división del Este, donde el New York Mets va en primer lugar, 40 ganados, 22 perdidos, .645. Y en segundo lugar está Atlanta, que está a 5 juegos y medio. Sin embargo, los últimos 10 juegos, 10 los ha ganado, o sea, y tiene 11 victorias de forma consecutiva. ¿Okay? Filadelfia está 9 juegos detrás, Miami está a 11 juegos y Washington está a 17 juegos. También, de igual manera, si nos vamos a la central, San Luis en primer lugar, 34 ganados, 27 perdidos, .557. Milwaukee solo está a medio juego detrás. Pittsburgh sigue a la mitad de esta tabla de la central, con 8 juegos y medio detrás. Chicago Cubs, 10 juegos detrás. Y Cincinnati, 12.5, que han mejorado un poquito, pero ahí sigue en último lugar. Y el que me impresiona mucho es la división del oeste de la Nacional, que hasta hace un mes los 5 equipos tenían arriba de 500 y hoy la historia es diferente. Dodgers está a 37 ganados, 23 perdidos, .617. Solo medio juego detrás está San Diego, que le sigue pisando los talones. Perdón, San Francisco, poco a poco, va subiendo, acercándose a los primeros lugares. Está a 3 juegos y medio. Hace 2 semanas o hace una semana estaba como a 5 juegos y medio. Arizona está a 9 juegos detrás y ha logrado 10.5 juegos detrás, ¿no? Con lo cual, Dodgers, que era pues no el favorito, pero sí era el equipo a vencer que tenía el mejor porcentaje, ahora está empatado con Houston, ¿sí? O sea, en cuestión de victorias y porcentaje. Y ahora Yankees, pues ya se lo llevó, ¿no? O sea, entonces si lo viéramos, sería Yankees en primero, en segundo New York Mets y en tercero empatado. En tercero, Houston y Dodgers. Entonces, pues ese sería el paneo de la Nacional. ¿Ustedes piensan que, ustedes creen que San Diego pueda ganar esa división? A mí me parece que San Diego es el equipo a vencer aquí, Sí. porque han mejorado mucho y a diferencia de la temporada pasada, creo que han entendido que era el equipo el año pasado y no pudieron hacerlo y este año aparentemente como que enderezaron el rumbo y los veo inclusive con posibilidades de ganar esta división por encima de Los Ángeles, por poco margen, pero creo que pueden ganar. ¿Qué opinan Mira, ustedes? yo estoy de acuerdo contigo y voy a mencionar algo. Hasta ahorita han hecho bien las cosas, sí, tienen un buen ataque ofensivo, tienen un muy buen relevista, pero Tatis Jr. está lesionado y va a jugar pronto. Entonces, con esto debe de meterle un ataque o debe de mejorar en su ataque ofensivo muy fuerte. O sea, Tatis Jr. el año pasado estuvo muy bien. Y ahora quitando esta lesión, cuando regrese, va a estar indiscutiblemente mejor. Entonces, sí, yo sí creo que San Diego puede ganar esta división. Luis, ¿qué opinas? Sí, también creo que puede ganar la división. Sigo viendo como mejor equipo a los Dodgers. Sin embargo, pues ahí están a medio juego, un juego de diferencia. ¿Qué ha pasado con tanto el picheo, tanto de San Diego como de los Dodgers? Han tenido lesiones, que ahora es cosa de todos los equipos, no es algo nuevo. Y bueno, quien logre mantener más sano a su equipo, yo creo que puede ser el triunfador. No hay que descartar a San Francisco, ya sabemos que el año pasado ganó 107 juegos y pues les puede meter un susto a los dos y en una de esas se cuela, ¿no? En primer lugar. Y bueno, hacer hincapié en dos cosas. Hubo dos rachas muy, muy claras. La primera, los cerveceros de Milwaukee tuvieron una racha de 8 derrotas consecutivas. Eso permitió que San Luis se fuera a primer lugar, porque toda la temporada Milwaukee estuvo en primer lugar. Pero va a ser, como ya lo hemos mencionado, una división de ellos dos. Cualquiera de ellos dos pueden ganar. Y la otra, que me parece sumamente importante, lleva 11 ganados consecutivos los Bravos de Atlanta. Sabemos que es el campeón, empezó muy mal, y 11 ganados, entre ellos una barrida de 4 juegos a los Piratas, que bueno, hasta cierto punto no nos espanta, o no es algo sorprendente, ¿no? Pero Atlanta va a meterle mucha presión a los Mets. Los Mets me gusta mucho cómo están jugando. Y sí creo que pueden pelear por la división estos dos equipos. Y bueno, vamos a ver también cómo es la disputa por los comodines, ya que están muy parejos varios equipos, ¿no? San Francisco, Atlanta, el Milwaukee o San Luis, cualquiera de ellos, pero va a ser muy, muy buena la temporada con todos estos equipos buscando los playoffs. Excelente. Bueno, muy bien. Muy bueno, análisis, Luis, de verdad que sí. Muy interesante. De verdad que San Luis siempre se mete, siempre busca la manera de meterse. Es un equipo de los más constantes que hay en las grandes ligas y sobre todo en la Liga Nacional. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara el béisbol semana tras semana y creo que, bueno, esto no serán los últimos cambios que vamos a ver, sino que seguramente tendremos más sorpresas. Estoy convencido de eso. De acuerdo. Sí, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué les parece si pasamos del béisbol, pasamos a la NBA? Bueno, que por supuesto está muy, muy interesante. ¿Qué les ha parecido lo que han visto hasta ahora, ¿no? Una final que realmente ha traído muchos titulares, muchos comentarios. ¿Cómo ven ustedes, cómo han visto esta final? ¿Quién empieza? No, yo no he visto nada, así que yo le cedo la palabra. Ok, perfecto. Muy bien. A mí me ha resultado una serie extraña. De hecho, lo estaba platicando con un amigo el otro día. Y bueno, lo curioso de todos los partidos es que hay un cuarto del juego que uno de los dos equipos se destapa y lo gana de manera contundente, y eso hace que se incline a favor de ese equipo. Por ejemplo, en el primer juego, el cuarto cuarto fue a favor de Boston 40 puntos a 16, y obviamente ganó Boston. El segundo juego, el tercer cuarto fue a favor de Golden State 35-14. Uh-huh. Todos los demás fueron muy parejitos, pero ese cuarto, en este caso el tercero, en el segundo juego, el tercer cuarto fue totalmente a favor de Golden State, y entonces se inclinó hacia el triunfo de los Warriors. El cuarto cuarto fue a favor de Boston 23-11 y ganó Boston, y el último juego fue en el cuarto cuarto a favor de Golden State 29-18 y ganó Golden State. Entonces, esto ha pasado en cada juego de esta serie, que hay un cuarto en el que uno se destapa y eso inclina la balanza. No sé si has visto algo similar, Iván, o te habías percatado más o menos de lo que había ocurrido. Sí, sí, así, de verdad que ha sido algo muy, muy, muy particular, ¿no? Y esto me recordó, me hizo recordar la diferencia, esa serie mundial donde los equipos ganaban en vez de ganar en casa, ganaban en patio ajeno. Pero en este caso, pero lo comento por lo extraño, ¿no? En este caso sí, y creo que la diferencia definitivamente ha sido Stephen Curry, ¿no? Para el equipo de los Warriors. Bueno, 43 puntos para empatar la final. La verdad que es bárbaro lo que hace este pequeñín. Le digo pequeñín porque es pequeño de estatura, ¿no? Pero wow, esa capacidad de meter triples, esa capacidad de dar asistencia, ha sido pues increíble. Yo creo que sin Curry este equipo no lo veo con mucha fuerza, ¿no? En cambio, el equipo de Boston es un poco más, digamos, parejo en cuanto a la producción. Entonces, pues creo que ese es un punto para reflexionar. La serie está empatada a 2 y bueno, hoy están jugando el quinto partido. No sé, pero a mí se me hace que, a pesar de que Boston ha hecho una temporada interesante, yo creo que finalmente creo que el equipo de Golden State va a llevarse el triunfo. Pero ha sido muy buena, ha sido una serie pues muy interesante y que, bueno, como toda final de NBA, está bastante pareja. Sí, de acuerdo, se reparten más los puntos los jugadores de los Celtics, y te voy a decir qué jugador siento que tiene que despertar un poquito más: Al Horford. Porque Al Horford, sabemos que es muy bueno en cantidad de rebotes y contribuye en promedio, que será unos 12, 15 puntos por juego, pero ha estado más abajo de su promedio. Yo creo que él puede levantar los números, y con toda su experiencia, porque además lleva, no sé, 12, 14 años en la NBA, necesita hacer un poquito contrapeso con los jóvenes de Boston, que a veces pecan de personalistas, ¿no? Siento que les falta dar el pase adecuado y quieren comerse, no tanto la canasta, porque no es que la quieran clavar todo el tiempo, sino tiros de tres. Abusan un poquito, y creo que ahí va a estar la clave. Si ellos empiezan a dar más juego, a mover la bola, van a dar pelea. Si no, estoy de acuerdo, estoy contigo, ganarán los Warriors, Iván. Así es. Esa también es mi percepción. Sí, a veces se desesperan un poco y empiezan a lanzar de tres y pierden un poco la efectividad. Así que, bueno, vamos a ver qué depara el partido. En este momento está empatado, está ganando en el primer cuarto 10 puntos a 4 el equipo de Warriors en el primero, pero bueno, esto hay que irlo monitoreando poco a poco, porque sabemos que los partidos de básquet son bastante dinámicos y obviamente los puntos se van alternando. Así que, bueno, por ese lado bien, y bueno, veremos qué va a suceder en los próximos partidos. Ok, bueno, Luis, cambiando nuevamente drásticamente el tema, ¿qué te parece si, bueno, tú querías hablar un poco algo de fútbol en cuanto a, ¿cómo se llama? Lo que se ha suscitado con la, comentabas lo del repechaje. Me da mucha pena por Perú, porque es un representante suramericano, latino, lamentándolo mucho, no consiguieron la vía del, por lo que estoy viendo, la vía de lo de, en el tiempo regular, y sabemos que los penales son una lotería. Da mucho, mucho, mucho pesar, pero lamentablemente el que no hace, a la final, paga las consecuencias. Sí, fíjate que tuve la oportunidad de ver gran parte del juego. Ya no vi los penaltis, pero fue un juego de muy trabado, poca calidad, muchos nervios. Siento que Perú tenía mucho más técnica. Los jugadores peruanos saben manejar el balón, pero no llegaban. Y los australianos, un juego más estratégico, más de posición, más de fuerza, como se espera, son más grandes, son más fuertes y pocas llegadas. Estuvo más cerca Australia de anotar en tiempo regular. En tiempo extra hubo un cabezazo de Perú al poste y en los penaltis se fue arriba Perú. Es el primero que falló fue Australia en el primer tiro y en el tercer tiro falla el peruano. Entonces se van a los cinco y quedan empatados 4-4, cuatro goles por bando, y se van a muerte súbita, y en la primera muerte súbita el jugador peruano falla. Lástima, creo que era mejor equipo Perú, pero no lo demostró. Estaban muy nerviosos todos los jugadores, los 22, más los que entraron de cambio. Y pues bueno. Así son las cosas. El hubiera, pues no nos funciona, no nos sirve de Claro. nada. Y pues bueno, vamos a ver, mañana le toca a Costa Rica contra Nueva Zelanda por el último boleto. Ahora uno de Sí. la CONCACAF. La verdad es que siempre los repechajes causan mucho estrés entre los jugadores, eso se entiende, pero yo considero que el fútbol peruano, técnicamente y futbolísticamente, me parece que son superiores a los australianos. Australia no es un país que se distinga por ser futbolista. Entonces, se me hace que Perú no supo aprovechar su superioridad Técnica. histórica y técnica como equipo de Sudamérica. Y bueno, lamentablemente esas cosas se pagan. Lamentablemente es así. Bueno, esperemos que los ticos mañana Perdón, puedan conseguir su pase a perdón, nuevo. Iván, Iván, Dime. perdón que interrumpa, nada más un comentario. Tengo un ingeniero que trabaja para mí, y vive en Perú. Entonces, toda la semana anterior estuvo lanzando los memes al chat de la empresa en Slack y en ellos venían diciendo que muchos peruanos estaban pidiendo no trabajar este día, pues el día de hoy, para poder ver el partido contra Australia. Se paró la economía en Perú cuando jugó contra Australia el día de hoy y bueno, obviamente quedaron eliminados y todos, yo no necesitaba buscarlo, ¿no? A este ingeniero. Sin embargo, sí les puedo decir que leí una noticia de un periódico en Australia en el que decía que en Perú todo se paró, o sea, el país se paró para poder ver este partido y los australianos a su vez, cuando gana Australia, pues no le meten tanta emoción, porque había muchos de ellos que no sabían que Australia estaba jugando el boleto al mundial. Entonces, también, ¿cómo son dos países polarizados, ¿no? El que gana, realmente pocos son los aficionados que ven el fútbol, y en cambio, el que pierde, todo el país se congela. Qué chistoso, ¿no? Sí, son esas cosas inexplicables, ¿no? E injustas, porque el fútbol en Sudamérica, exceptando Venezuela, que es un caso particular, siempre ha sido de fútbol, totalmente de fútbol. Y Perú siempre ha sido una selección que con grandes atributos, con muy buenos jugadores. Entonces, claro, se entiende que estén pendientes de su selección. Caso contrario, Australia. Australia le importa, creo que le importa un pepino a la gente si va o no va al Mundial. Esa es la gran diferencia entre un país futbolístico y un país que no lo es. Pero bueno, mira, así la pelota es redonda, hay que jugarla y hay que meterla. Sí. Eso pasa. Y hubo una diferencia comparado con los mundiales pasados. Fue solo un juego en territorio neutral. En otras épocas, incluso México ya le tocó un repechaje, es ida y vuelta, un juego en cada país. Y yo creo que ahí hubiera sacado mucha ventaja a Perú en casa. Y no, ahora fue en Emiratos Árabes o en un país, ya sabemos, del Medio Oriente, ¿no? Que es ahí donde va a ser el Mundial. Y sí se llenó el estadio y sí había peruanos y sí había australianos en las tribunas, pero pues no había esa pasión que a lo mejor en Perú les hubiera funcionado mucho mejor, ¿no? Así se decidió esta ocasión y pues ni modo, lástima por los peruanos. Así es. Bueno, y en otro orden de ideas, bueno, el día de hoy, el equipo de Croacia le ganó a Francia, una Francia que pareciera que está muy cansada, ha perdido sus dos últimos partidos, ha empatado, no ha sido esa selección dominante con esa delantera que quisiera tener todos los equipos, un Karim Benzema, un Kylian Mbappé, un Antoine Griezmann, y sin embargo no han podido carburar en esta Liga de Naciones de la UEFA. Entonces, bueno, son esas sorpresas que uno dice, wow, ¿qué pasa con Francia? Tiene los elementos, pero no tienen la cohesión, no tienen el juego. Muchos periodistas dicen que el equipo está un poco cansado, que bueno, que ha sufrido los rigores de una campaña muy larga de sus jugadores. Pero bueno, mira, lamentablemente así es esto. Hay que jugar y los resultados no se están viendo. Yo honestamente no he visto mucho no he seguido mucho la Europa League, honestamente debo decirlo, pero sí está muy interesante y bueno, no he tenido oportunidad de ver muchos partidos realmente. Yo tampoco, pues ya ves que luego son entre semana y horarios complicados. Yo siento que a lo mejor algunos equipos están guardando ya para el Mundial, no están a tambor batiente, están pues evitando lesiones o que se agraven alguna pequeña lesión, etcétera. Tanto así que otro resultado que llamó la atención, Suiza 1, Portugal 0. Incluso creo que no jugó Cristiano Ronaldo, pero pues es hablar de lo mismo, ¿no? De que pues hay unos equipos que sí están comprometidos y dando el ancho y jugando al 100% y otros que se guardan un poquito para el verdadero torneo que viste, ¿no? Claro. Así es. Así es. Bueno, yo no he visto ningún otro partido, así que no puedo comentar mucho al respecto, ¿no? Este torneo creo que se define no este año, sino el que viene, ¿cierto? Sí, realmente tampoco he seguido ni tengo tan claras las fechas, pero investigamos tal vez para la próxima semana. Ok, perfecto. Buenísimo. Ahora, Bueno, muy bien. A ver, perdón, yo venga, nada más Alberto. tengo una noticia que leí la semana pasada. No sé Venga. si se haya dado o no. Sin embargo, decía que el Sporting de Gijón, un equipo español, y estaba a punto de ser vendido al grupo mexicano Orlegui, ¿sí? Este grupo mexicano Orlegui son los dueños en la Liga Mexicana de Fútbol, del bicampeón Atlas y de Santos Laguna, y es el mismo grupo, ¿sí? Que estuvo cerca de comprar al Zaragoza de España. Entonces, digo, hemos platicado que hay equipos en otros países, como la Premier League, que tienen dueños que son empresas americanas, ¿no? Estadounidenses. Pero bueno, que un equipo, perdón, que un grupo mexicano compre a un equipo español, pues quiere decir que, bueno, que obviamente este es un super business, ¿no? No sé cómo lo vean. Bueno. Sí. Perdón, vas, Iván, vas. No, tranquilo, dale tú de parte de Opin. No es el primero, ya hubo o ya hay otro, otros dueños mexicanos de algún equipo menor, no tan relevante, en España. No sé qué tanto les vaya económicamente, pero sí hay interés de inversión, ¿no? Probablemente les vaya mejor que aquí en México. Y bueno, sabemos que es un grupo fuerte, son empresarios que saben de negocios, no solamente de fútbol, ¿no? Estos equipos que a lo mejor son muy tradicionales como el Sporting de Gijón, pues tienen muchos años que son irrelevantes, y si llega una inversión fuerte extranjera, incluso que sea mexicana, pues dicen, pues a lo mejor nos ayuda a salir de estos lugares mediocres e incluso hasta segunda división, que muchas ocasiones están estos equipos, ¿no? Obviamente no van a poder llegar a comprar o a buscar equipos de primer nivel, ya no digo Barcelona o Real Madrid, ¿no? Podemos hablar de equipos como el Valencia o el Sevilla o el Betis, ¿no? Que son muy importantes, pero sí tienen mayor nivel que el Sporting de Gijón. A mí me parece bien, y bueno, desconozco los resultados que pueden tener económicamente e incluso deportivamente, pero pues qué bueno que lo hagan. No sé, Iván, ¿quieres complementar? Sí, por supuesto. Esto es que realmente esto no es nuevo, ya no solamente consorcios mexicanos, hemos visto que muchos equipos, tanto en la Premier como en las principales ligas del mundo, están siendo comprados por capitales extranjeros, sobre todo mucho árabe, hay capitales, bueno, fíjate, ahorita el mexicano, que quiere invertir, porque bueno, de alguna u otra manera sienten que puede haber ¿cómo se llama? Un retorno de su inversión, lo ven como una posibilidad latente, son ligas importantes, y, bueno, otro que no mencioné fue el Paris Saint-Germain, también es comprado por otro consorcio, una unión de varias personas, creo que es un consorcio, y bueno, esto es tendencia, pues, la compra de equipos a nivel mundial, así que bueno, muy interesante eso, y bueno, la verdad que no sabía esa noticia, Roberto, de que un consorcio mexicano quería comprar un equipo español. Pero bueno, como dicen por ahí, cuando el río suena es porque piedras trae. Exacto. Definitivamente. Exacto. Pues venga, muchas gracias por la opinión de ambos. Bueno, y ya para terminar con mis noticias, por lo menos, hablar de lo que fue los deportes a motor. El día de ayer, pues, tuvimos Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán, una carrera interesantísima, que trajo muchas alternativas interesantes. Lo mejor fue que obviamente Checo logró tomar la punta, estuvo a punto de hacer la pole, pero hizo el mejor tiempo que su compañero Verstappen, lo que le permitió partir en la segunda posición, y a su vez logró también robarle la punta a Leclerc, que bueno, dicho sea de paso, no sé si ustedes vieron las carreras o Luis, estarás enterado, Ferrari tuvo un fin de semana para el olvido. Retiro de Carlos Sainz con un problema en la caja, y Charles Leclerc, que iba ganando la carrera relativamente cómodo, pues bueno, reventó motor, y tuvo que retirarse, lo que dejó la mesa servida para que Max Verstappen, que por cuestiones de estrategia logró hacerse, digamos, de esa posición, pues bueno, finalmente lograra el triunfo. O sea, que hicieron 1-2 Verstappen, Checo Pérez, y creo que el tercero fue ¿cómo se llama? El británico George Russell con Mercedes-Benz, que bueno, está haciendo un papel bastante bueno. Lo cierto del caso es que el campeonato ahorita está peleado entre Checo Pérez y Verstappen. Esto va a ser muy interesante porque aquí creo que no, ¿cómo se llama? Cada uno por su lado va a intentar pues ganar, ¿no? Porque la diferencia realmente es muy poca en puntos. Y por el lado de Ferrari, bueno, tratar de recuperar terreno perdido porque al no puntear, pues obviamente se les hace cuesta arriba, ¿no? Si la gente de Red Bull mantiene esta constancia que ha venido presentando a través de toda la temporada. Así que bien, bien por Checo, que se monta en unos buenos puntos y está al acecho de su compañero Max Verstappen. ¿Crees? No sé si viste la carrera o tienes algo que comentar, Luis. Sí, bueno, yo sí tengo algo que comentar. Aquí en Vas, México vas. todavía no han entendido que Checo lo contrataron para ser el piloto número 2, que no tiene oportunidad de ser el piloto número 1 y menos de ganar un campeonato. Sin embargo, aquí en México como que se desgarran la ropa pensando que Checo tiene toda la oportunidad para hacerlo cuando no es así. Lo contrataron como número 2, inclusive acaba de renovar contrato, creo que hasta el 2024, según yo, para seguir siendo el número 2. Entonces, digo, Luis, a lo mejor podrá dar sus comentarios, porque yo veo aquí muy, muy seguido eso. ¿Tú, Luis? Bueno, sí, también, ¿eh? Como bien dices, creo que no hay esa conciencia de que es piloto número 2. Pero te voy a decir algo. Imagínate que Verstappen sufre alguna circunstancia negativa. Tiene una lesión, tiene un accidente, le da COVID 2, 3 semanas, etcétera. De verdad que puedo, que pienso que puede pelear el campeonato. Pero si las circunstancias siguen de manera normal, como se espera, por supuesto que no, porque todo va a ser a favor de Verstappen. Y pues lo otro que quería preguntar, Iván, si tú sabes, si hay algo que esté pasando en Ferrari, que empezó muy bien la temporada y, por ejemplo, Leclerc lleva tres carreras consecutivas que no termina. Esta, pues sí, reventó el motor. Yo creo que no es su culpa porque iba en primer lugar, iba bien, no estaba forzando tanto la máquina, era la primera mitad de la carrera y pues fue el motor, ¿no? El que, pues, el que terminó dañado. ¿Qué será? Digo, desconozco a nivel mecánico y tecnológico si habrá algo. No sé si tú has escuchado, Iván, o Roberto también, por supuesto. No, fíjate, yo creo que Ferrari está, a ver, tienen el mejor carro, pero han sido pésimos en estrategia y obviamente en esta última carrera pues tuvieron un problema muy serio de confiabilidad. Ambos carros tuvieron problemas, uno de caja y uno de motor. Eso es muy grave y la gente en Maranello pues debe estar muy preocupada y deben estar trabajando en buscar cuál ha sido el problema. Ok, pero bueno, tú puedes tener una falla mecánica, eso es viable en cualquier equipo, pero lo que no puedes, lo que es imperdonable es que tengas una falla a nivel de estrategia de carrera. Lo que pasó en Mónaco, lo que pasó en la carrera pasada, cuando llamaron a ambos pilotos a los boxes y se enredaron todos y eso les costó la carrera. En fin, yo creo que Ferrari tiene que ajustarse, tiene que revisar muy bien a nivel estratégico y tienen también que hacer un profundo análisis de qué está pasando con sus carros, que bueno, han sufrido estas roturas. Pues esto es muy delicado porque algo está pasando. Ok, sí, de acuerdo, porque ellos mismos que empezaron muy bien, pues ahorita están echando las cosas, no a perder, pero sí han tenido fallas y coincido contigo, no nada más en lo mecánico, que pues ahí yo ahí desconozco, por supuesto, pero la estrategia, los pits, el decidir en qué momento entran, etcétera, sí ha influido definitivamente. Y hay carrera el próximo domingo, si no me equivoco, Canadá, es una pista que se le da bien a Checo, ya tuvo por ahí algún podio y pues yo creo que va a seguir en ese nivel, ¿no? Peleando el segundo lugar y contribuyendo para el equipo. Así es. Bueno, muy bien. Y lo otro que quería comentar también es que, bueno, el piloto mexicano Daniel Suárez, el cual les confieso que yo no conocía, se convirtió este domingo en el primer mexicano en ganar una carrera en la serie NASCAR, conquistando la Toyota Safe Mart 350 en Sonoma. Y bueno, esto a bordo de un Chevrolet Camaro ZL1. Esto, pues bueno, es muy digno de destacar. Pues bueno, mira, tienen ya un piloto en Fórmula 1 y ahora un piloto mexicano en NASCAR. Entonces, bueno, les cedo los micrófonos para que opinen. La verdad que los felicito porque los mexicanos en la parte de como digamos, productores de pilotos, bueno, pues tienen un muy buen performance, ¿no? Tienen bastante, bastante buena. Buen olfato, pues, para conseguir pilotos buenos. Entonces, bueno, espero sus comentarios, señores. Sí, yo también me sorprendí porque todavía hemos tenido buenos corredores, pero en la serie Indy, Adrián Fernández, que ganó varias carreras y alguna vez quedó como segundo en el campeonato, Bernardo Jordán, Michelle Jordán, hace años, ¿no? Estoy hablando, pero en la NASCAR no, en la NASCAR nunca habíamos tenido buenos representantes, o no buenos, sino significativos, ¿no? Sí. Y me da mucho gusto, yo también, tengo que ser sincero, el nombre de Daniel Suárez no lo conocía y pues me da mucho gusto y que estemos viendo en otros deportes como automovilismo en varios niveles, triunfos mexicanos, ¿no? Así como también en golf están Abraham Anser, Carlos Ortiz, que ya han ganado algún torneo, como en el mismo básquet, ahorita Juan Toscano, que es suplente, pero está en Golden State y puede ser campeón. Y pues eso habla de que en México, como en muchos otros países de Latinoamérica, por ejemplo, tenemos buena diversidad en deportes que antes no. Y ya no todo es fútbol, afortunadamente. Y más ahorita que pues el fútbol mexicano está de capa caída. No, hace mucho, ya lo comentábamos hace un par de semanas, de que yo tengo memoria, es la selección de fútbol más floja que yo haya visto en toda mi vida. ¿No? En los 8 o 10 mundiales, no, que 10, sí, casi 10 mundiales que he visto, y no tengo grandes expectativas, pero tengo mucho gusto y muchas ganas por otros deportes, hablando a nivel mexicano, ¿no? Claro, de hecho, Daniel Suárez, se convirtió en el quinto piloto no estadounidense en llevarse la bandera de cuadros en un evento de la NASCAR Series. Esto, pues, por supuesto, uniendo su nombre, por ejemplo, a Juan Pablo Montoya, colombiano, Marcos Ambrose de Australia, Errol Ross de Canadá y, por supuesto, también del legendario Mario Andretti, ¿okay? Que fue nacido en Italia. Bueno, excelente, me agrada mucho esto, primero por México y segundo porque es un piloto latinoamericano y bueno, eso tenemos que apoyarlos al 100%. Así es que bueno, señores, los felicito y bueno, esperando que se cosechen más triunfos de parte de lado y lado y que ambos pilotos puedan llegar lo más lejos en lo que se refiere a los diferentes campeonatos. Bien, muchas gracias, Iván. Y sí, estaremos pendientes siguiendo el automovilismo. Así es, así es. Muy bien. Bueno, yo con esto concluyo con mis noticias, Roberto. Bueno, y tú también, Luis, si tienen otra cosa que quieran comentar, pues yo lo sigo en su noticia. Yo solo traigo una noticia de la NFL. ¿Tú, Luis, traes algo más? No, ya no, también ya hablé sobre lo que traía, lo más relevante, lo más importante, y no, vamos a escucharte. Venga. Va, pues sí, saben quién es Tyler Lockett, ¿no? Claro, Tyler Lockett, sí, el receptor favorito de Russell Wilson. Ajá, ex, porque ya se fue a Denver Russell Wilson y Lockett No, en Seattle. así. ¿Y Lockett qué? Sí. Wilson se fue a Denver y Lockett se quedó en Seattle. Así es, sí, de acuerdo. Ok, pues la semana pasada Lockett dio una entrevista y dijo que 2 años de los 7 que ha estado en la liga ha jugado a través de depresión y ansiedad. Inclusive uno de estos 2 años, fue su mejor año en productividad, tanto en recepciones como en yardas. ¿Sí? Entonces, pues yo quería traer esto sobre la mesa porque, digo, siempre como que estas enfermedades mentales, y Luis lo puede decir mejor porque es psicólogo, pues cómo afectan a los jugadores, ¿no? Y cómo, digo, a las personas, pero también a los jugadores les puede llegar a afectar. Y no sé si se acuerdan de este running back que se llamaba Ricky Williams, que jugaba para Nuevo Orleans, que de repente un día Claro. acabó y dijo, ya no quiero saber más al respecto, y renuncio a la NFL, y justo era porque traía una depresión de varios años detrás, ¿no? Entonces, bueno, yo quería saber qué opinaban de lo que había dicho Tyler Lockett, perdón. Pues inicio contigo, Luis, ya que tú eres más Bueno, experto en esto. me hace mucho sentido porque yo he seguido mucho a Tyler Lockett, incluso lo he tenido como jugador del fantasy, entonces te das cuenta cómo es su producción y es impresionante esta ambivalencia que él manifiesta, que ahora entiendo por qué. Tiene juegos de 7, 8 atrapadas con 145 yardas y 2 touchdowns, y tiene el siguiente juego una recepción con 8 yardas, que pues si habla de una, puede hablar de a veces de una inestabilidad emocional, que muchas veces es el jugador y otras veces son circunstancias, es el equipo, es el clima, no sé, ¿no? Pero yo sé que Tyler Lockett es considerado uno de los mejores receptores, sin embargo, no es top 10, por ejemplo, por lo mismo, por su ligera inestabilidad, ¿no? O su, no ligera, su inestabilidad. Y hay jugadores que pueden tener alivio y estabilidad con ciertos medicamentos y hay otros que no. Ahí tenemos a esta tenista Naomi Osaka, ¿no? Que que ha sido campeona de Grand Slam y de repente pierde en la primera o segunda ronda contra alguien de nivel inferior y se deprime y llora y no quiere hablar. Y bueno, no es para nada exclusivo del deporte, ¿no? Yo creo que la depresión es una enfermedad que ataca a cualquier nivel y a cualquier persona y cada vez crece más por varias circunstancias probablemente, pero bueno, sí, sí me hace sentido esta situación de Tyler Lockett. Venga, duro. Iván, ¿quieres platicar algo de Sí, esto? bueno, realmente uno no se imagina cuál, o sea, que cada jugador tiene sus problemas, sus depresiones, sus angustias, y eso no lo sabe el fanático. En qué estado juegan, en qué estado puede un jugador estar en la cancha. Eso, wow, es duro. Para esos jugadores es bastante duro. Tyler Lockett es un receptor de pases largos, con muy buenas manos. Y bueno, es muy lastimoso que esté jugando en esa condición. Ojalá que se. Bueno, no le auguro mucho éxito con Seattle, pues no creo que tenga el mariscal de campo que se entienda tan bien con él como lo hacía Russell Wilson. Así que, bueno, ojalá que mejore esta situación para él y no se convierta en un problema futuro para la NFL. Bueno, pues sí, la verdad sí está duro y sí, la verdad, inclusive cuando elegimos jugadores en el fantasy, de repente no vemos lo que están viviendo detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo? Agarré a este jugador en tal ronda y no está funcionando, pero pues sí hay situaciones detrás que ellos no pueden controlar, ¿no? Y más con este tipo de enfermedades mentales. Pero bueno, era importante comentar. Pues bueno, realmente esa sería mi noticia. Con eso cierro también cierro la misma, ¿no? Claro, bueno, entonces podemos dar por finalizado el programa por el día de hoy. Pues agradecerles ante todo por acompañarme en esta nueva edición 450 y a la audiencia, pues también por escucharnos y por seguirnos semana a semana. Estamos en las redes sociales también. Como siempre les digo, cada vez que les comento, para que nos sigan y pues hagan cualquier comentario o duda, pues siempre estamos por ahí a la orden. Así que por mi parte me despido y los dejo a ustedes para que también hagan lo mismo. Pues un gusto, amigos, de tener este podcast con ustedes y que tengan excelente semana deportiva. Y pues nos vemos la próxima. Venga, pues muchísimas gracias a Iván y a Luis por este gran episodio. También de igual manera, muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Confiamos que la próxima semana sigan con nosotros. Y bueno, pues gracias. Pero cierro diciendo gracias, buenas noches. Bye Bye bye, chao. bye. Ay, nos vemos.